Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 21 horas se presentará el cantautor guayaquileño Leo Más en el Patio de Comedias en Quito. El artista interpretará canciones de sus inicios, como son las producciones en las que el rock se fusiona con el blues, el funk, la música nacional y el folclore latinoamericano. Este recital comienza con su gira de fin de año antes de entrar a grabar su sexto disco, que promete ser un homenaje a sus 30 años de carrera y 50 años de vida. Internacionales. Ciudad de México. El Festival de Música de Morelia se llevará a cabo hasta el 29 de noviembre próximo en esa ciudad mexicana. Participan artistas de América Latina, el Caribe y de varios estados del país anfitrión. A más de los conciertos, se desarrollan numerosas actividades paralelas, entre las cuales se destacan el segundo coloquio Miguel Bernal Jiménez, dedicado al estudio de la obra de ese reconocido compositor de Morelia. Clases magistrales ofrecidas por varios de los artistas visitantes, conferencias, recitales para el público infantil, ferias gastronómicas y actividades didácticas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.